Los comunarios de Rancho Chuquiña se encuentran movilizados reclamando el tema del agua potable que adeuda esta empresa transnacional Inti-Raymi. No, como usted sabrá, esta empresa ha estado más de 30 años operando en nuestra comunidad y contaminando todas nuestras aguas subterráneas, por lo tanto no tenemos agua potable para consumir. Ese es uno de los reclamos que estamos haciendo. El otro es que esta empresa, como está en etapa de cierre, está a punto de abandonar nuestros predios sin responder el tema del agua potable y también otros compromisos pendientes que tiene con esta comunidad. Nosotros como comunarios allá en el lugar donde está la empresa, hemos tomado medidas pacíficas obstruyendo los caminos donde ingresan a la empresa de manera pacífica ya más de 3 semanas, ¿no? Lo que nosotros pedimos es que haya seriedad con nuestra comunidad y los representantes de la empresa, ¿no? Que queremos una reunión para poner en ese diálogo todos los aspectos, los puntos pendientes que tenemos.